Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, esta semana con la tercera parte de los discos más brutales de la historia de la música electroindustrial. Un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana y les doy la bienvenida a este nuevo episodio que es ya el número 343. La semana pasada les prometí que yo iba a hacer este tercer programa, que inicialmente iban a ser nada más dos, pero pues bueno, tuvimos que hacer este nuevo programa debido a que los dos primeros estuvieron más que nada dominados por bandas que usaban guitarras para imprimirle brutalidad a su música, y encontré muchísimo material que, bueno, siempre he sabido que las guitarras no necesariamente le impriman brutalidad a la música, sino que también la música electrónica, las distorsiones que suelen hacerse en algunas bandas, sobre todo en las bandas de Rhythmic Noise o Harsh Noise, no nomás las de Harsh, también las de Harsh Electro, llegué a la conclusión de que necesitábamos definitivamente otro programa más. Y bueno, en esta ocasión también voy a ser demasiado breve, lo más rápido que me sea posible, porque tengo muy poco tiempo para esta emisión. Así que sin más, así nada más, no muchos datos técnicos. Vamos a tener básicamente el programa va a estar dividido en dos partes. La primera parte del programa va a estar dedicada hacia el Dark y Harsh Electro, mientras que la segunda parte va a estar más inclinada hacia el Rhythmic Noise. Así es que estén pendientes porque esto se va a poner muy bueno, y vamos a iniciar con el álbum Bind, Torture, Kill de Suicide Commando, que en mi opinión es el más brutal, que de hecho desde un inicio ha hecho discos brutales a su manera, pero cada disco ha sido más fuerte que los anteriores, pero este Bind, Torture, Kill definitivamente se pintó solo. Suicide Commando con Bind, Torture, Kill aquí en Electroshock. We'll be right back.

Bueno, amigos, desde Alemania, también, bueno, al igual que Suicide Commando, ya que el señor Johann van Roy también es alemán, también desde Alemania llega Wumpscut. Esto que escucharon hace un momento fue Dying Culture, de ese segundo álbum, el brutal Bunker Tor Sieben de 1997, una producción de Beaton Cuff Media. Y ¿qué más les puedo decir de Wumpscut que ustedes no sepan? Ha sido siempre una one man band que nunca jamás se ha presentado en vivo, bueno, hasta donde yo sé. Y vamos ahora a terrenos mexicanos, no se podían quedar fuera. Vamos con a iniciar este próximo bloque con Hocico, quien en el 2010 editó su sexto álbum Tiempos de Furia, el cual en mi opinión es el más brutal de toda su carrera. Creo yo que no ha vuelto a igualar el poderío que tiene este disco. Pueden comprobarlo por ustedes mismos si es que no lo han escuchado, y si ya lo conocen seguramente me van a dar la razón. Aquí está Hocico con esto que es de este Tiempos de Furia del 2010, y esto es Bite Me. We'll be right back. Electroshock. My guess is that God's gone. My guess is that God's gone. viene en su momento otra banda que también ha representado muy bien a nuestro país y que también ha hecho discos brutales como este que acaban de escuchar, Impulso Biomecánico, que viene incluido en su segunda producción, From Abuse to Apostasy, del 2006, su segunda producción. Estoy hablando de los también mexicanos Amducia, quienes actualmente tienen una producción más reciente que se llama Existe, la cual ya no tiene nada que ver con el sonido de sus primeros discos, pero está muy recomendable, muy bien hecho. Se nota la evolución de la banda de alrededor de todos estos años. Y por cierto, pues un saludote para el buen Polo, si es que nos está escuchando en este momento. Y pues vamos ahora con el siguiente bloque, ya para terminar rápidamente esta primera parte del programa, con un pues es que tampoco no es una banda, siempre ha sido un artista también en solitario que ha tenido únicamente en las presentaciones en vivo algunos músicos de apoyo. Estoy hablando de Grendel, quienes editaron en el 2007 su tercera producción, Harsh Generation, que definitivamente y difícilmente va a igualar la brutalidad de este disco. Y se quedan con Void Malign. Regresamos en un momento. We'll be right back. escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Prepárate para viajar con la mejor música. Dance del mundo. País por país en Wendal. Estrenos en la barra electrónica de Underprod Radio. Todos los lunes a las 16 horas. Repetición. Sábados 13 horas tiempo del centro de México. Síguenos en Facebook como Underprod Radio y escúchanos a través de Radio Box. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Escuchas Underprod Radio. Estás escuchando Electroshock. We'll be right back. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de este programa, la emisión número 343 de Electroshock, con la tercera parte de los discos más brutales de la historia de la música industrial. Esperemos que les hayan gustado los dos anteriores y también este. Y recuerden que por ahí del jueves o viernes vamos a estar colgando esta tercera parte ya para completar la serie, y que van a poder encontrar ustedes en el blog de Electroshock, electroshockradio.blogspot.com, donde aparte de este programa pueden encontrar también muchos más de los anteriores. Y lo que acaban de escuchar para iniciar esta segunda parte fue a Machine and Krieger KR-52 vs. Disruptor, uno de los proyectos más brutales también dentro de la escena Rhythmic Noise. Más bien esto es ya más tirándole a, bueno, no al Harsh Noise, pero sí más al Noise Electronics. Esto pertenece a su álbum Audiophobia del 2008, su debut oficial. Y vamos enseguida con el siguiente track. Vamos con ahora a Nueva York con Terror Fact, quienes editaron en el 2004 lo que sería su segundo disco oficial, esto a través de Metropolis Records. El primero lo editaron a través de Tin Man en el 2004, bueno, eso fue en el 2004, y bueno, si somos estrictos, este es su quinto álbum. Entre el segundo y el cuarto, vamos a decir, editaron álbumes que se les llaman CDR, que técnicamente no se les puede llamar discos oficiales, ya que son discos quemados en una computadora, hechos por una disquera independiente de muy muy bajos recursos. Entonces pues no se le podría considerar como disco oficial, así es que vamos a contar este como que es el segundo disco del álbum Cold Steel War. Se quedan con Terror Fact, esto es No Mercy. We'll be right back. Electroshock. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Aber der Mensch hat es ihm wahrlich heimgezahlt. Bien, regresamos a Electroshock y esto que escucharon hace un momento fue a Shotox desde Alemania con The Shop Funk, que pertenece al álbum PSI, editado a través de Pronoise Records en el 2005, que sería su tercer disco oficial. Y volvemos a lo mismo. Este es su tercer disco oficial a través de Pronoise Records, que es una disquera, vamos a decir que... Una disquera en toda la extensión de la palabra, una disquera hecha y derecha, ya que Shotok tiene varios álbumes, muchísimos más antes, pero todos ellos son también CDRs, que ya mencionamos hace un momento, que son disqueras muy pequeñas, independientes, de muy bajos recursos, y que pues por eso no consideramos como discos oficiales. Y rápidamente nos vamos, porque ya no tengo nada de tiempo, vámonos con ESA de el Reino Unido, Electronic Substance Abuse, con esto de su quinto álbum, Themes of Carnal Empowerment 1, del 2012, que definitivamente también es el disco más brutal de la banda hasta la fecha. Aquí está ESA con Bliss. Ya con esto me despido. Esto que escucharon hace un momento para terminar esta emisión número 3 de los discos más brutales de la historia de la música electroindustrial, a Alter the Ruin de Tucson, Arizona. Esto pertenece a su álbum de debut oficial State of Ruin, que apareció a través del sello independiente Sistinas en el 2007. Y debo nuevamente recalcar, a pesar de que Sistinas fue un sello pequeño, fue un sello bien conformado, no editaba sus discos discos en CDR, que de hecho Alter the Ruin tiene un disco anterior como CDR que se podría considerar como demo. Así es que State of Ruin es su debut oficial y también es el disco más brutal de toda su carrera. Y con esto me despido, sin antes agradecerles a todos a ustedes por el favor de su atención, y estén pendientes del blog de Electroshock porque vamos a estar colgando esta tercera parte ahí. Y pues bueno, ya por mi parte me despido de todos ustedes, los dejamos con Metal Mania, así que me quedo un rato más con ustedes con Metal Mania. No se lo pierdan, regresamos con el episodio número 102 aquí en Underprod Radio.